Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 33 años. Como dijo el Juan Pablo, el esposo de Lani, ya estoy lista para que me crucifiquen. Y pues sí, es como que, no sé, debe haber un simbolismo también en esa edad. Que, como que, en la cual se puede consolidar la transformación, en la cual uno puede como consolidar ese potencial, esa capacidad que uno tiene de como darse cuenta de sus propias capacidades, de su propio potencial, de para qué uno está aquí y como empezar tal vez a seguir eso, ese camino. Me puse un poquito sentimental, me acordé de cuando, no sé, el Pavel algún día me mandó un mail. Ay, qué bestia que es, pues, ya me pongo a llorar.